Aquí comienza desde Cerro La Pólvora para todo Concepción, Cerro a la Izquierda, por Radio Voz de la Mujer 107.3. Horas con 6 minutos, estamos dando inicio a una nueva emisión de su programa Cerro a la Izquierda, sonando desde el Cerro La Pólvora para todo Chile a través de los aires de Radio Voz de la Mujer en el 107.3 FM del Gran Concepción. Como cada día viernes, un gusto saludarles, estar otra vez con ustedes. Tenemos un programa especial, se podría decir, sí, porque más que entrevista como las otras veces va a ser como una especie de foro, podría decirse. Pero bueno, antes de pasar a presentar a los invitados y de qué vamos a hablar, parto saludando a la gente que está acá todos los días, los miembros del equipo de Cerro a la Izquierda, partiendo por el Gama. ¿Cómo está, Gamaliel? Bien, Benjano, acá súper contento, súper animado de estar nuevamente otro viernes más acompañando a todos nuestros vecinos y vecinas, así como a todas las personas que nos están escuchando en estos momentos a través de la transmisión online. Contarles de que, como bien decía mi compañero Alejandro, el día de hoy, viernes 3 de julio, tendremos un programa especial Educación en la región de Biobío. Y contarles de que hemos, en un milagro de la logística, hemos logrado tener a varios invitados que van a conversar acerca de la de qué es lo que está pasando en cada uno de los sectores de la educación en este país y en esta región en concreto. Oye, y también nos acompaña aquí esta vez al lado mío la Angel. ¿Cómo está, Angel? Con mucho ánimo, como decía el Gabo, porque estamos muy bien acompañados por distintos representantes de la educación en general, un término bastante amplio, pero también eso nos va a dar la riqueza de una conversación bien variada y dinámica. Así que gracias a todos por estar escuchándonos y también avísenle a los amigos para que se pongan a escucharnos inmediatamente, porque va a ser un programa muy bueno esta vez. Me gustaría comentarle a las personas en sus hogares que pueden participar de este programa, de este conversatorio radial, a través del fanpage en Facebook. Si ustedes colocan en el buscador de Facebook Cerro a la Izquierda, les dará la opción de darle un me gusta. También puede hacerlo a través del número 41-252-2151. Repito, es el 41-252-2151. También puede comentar a través de la red social Twitter, ocupando el hashtag Cerro a la Izquierda. Así que, habiendo mencionado las instancias con las cuales nuestros vecinos y vecinas, así como todas las personas que nos escuchan, pueden participar, creo que sería momento de que nos fuéramos con una canción. ¿Es así, Jano? Mira, vamos a escuchar a Juanjo Montesinos con La Primera Piedra y a la vuelta partimos, presentamos a los invitados, el tema y todo eso. Así que escuchamos a Juanjo Montesinos, como dije, y a la vuelta partimos con Cerro a la Izquierda. Hay cosas que van ocurriendo y sin ninguna explicación. No te das cuenta si haces daño, cuántas veces al año rompes un corazón. Las historias que aquí te traigo, que suenan en esta canción, son para ver si te ha pasado y te has encontrado en esta situación. Ana trabaja en la dehesa, sale temprano pa' tajar. La micro que después de un rato la deja donde el trato se torna desigual. Más de una vez le preguntaron si está trabajando legal, porque su acento es algo extraño y lleva más de un año en esta capital. En esta capital, sede del capital. A Pablo le gustan las cumbias, también escucha reggaetón, y por andar con zapatillas le gritan sopa y pilla, cambia el pelo mejor. pero con esa musiquita él alegra su corazón. No ha sido nada fácil su vida, para que más encima lo estigmatice po, lo estigmatice po, lo estigmatice yo. Y si vamos a hablar que no hay que discriminar, lancen la primera piedra, lancen la primera piedra, lancen la primera piedra. Sandra vive con Macarena, pero no solo hay amistad, comparten desayuno y cena, alegrías y penas, pero esta sociedad, cuando las ven que de la mano salen al parque a caminar, a sus espaldas siempre vuelan cahuines, pero ellas se aman de verdad, se aman de verdad, se aman y qué más. Andrés tiene la tez morena y sus ojos algo oriental, tiene una larga cabellera y un collar que le cuelga, que le hizo su mamá. Más de una vez fue por sospecha que lo detuvo un oficial, lo detuvo por apariencia y no por delincuencia. Y llamarse Nahuel Pan, llamarse Nahuel Pan, Andrés Nahuel Pan, Andrés Nahuel Pan. Y si vamos a hablar que no hay que discriminar, lancen la primera piedra, lancen la primera piedra, lancen la primera piedra, lancen la primera piedra, lancen la primera piedra, lancen la primera piedra. Cantaba entonces la primera piedra Juan Montesinos, dando inicio a esta emisión de día viernes 3 de julio de Cerro a la Izquierda. Como decía adelante el Gama, si quiere participar de este programa y dejar una opinión, un comentario, una pregunta, lo puede hacer a través del hashtag en Twitter Cerro a la Izquierda, eso es Gato Cerro a la Izquierda, o en el fanpage del mismo nombre de Facebook Cerro a la Izquierda, o llamando por teléfono al 041-252-2151. Bueno, presenté al Angel, presenté al Gama adelante, así que ahora podría presentar a la gente que nos acompaña en los estudios. Bueno, a todas las personas que nos están escuchando en sus hogares, como a todas las personas que en algún momento del espacio-tiempo nos van a escuchar a través de nuestro podcast que subimos religiosamente, o más que religiosamente, fielmente todos los días lunes en el sitio profitando.com. Me gustaría, y ahora también en el periódico Resumen. Qué bueno que mencionas a ese periódico, porque es uno, lo sentimos como un proyecto bastante, bastante sentido por nosotros, de donde sacamos gran parte de nuestra información. La verdad es que, bueno, ustedes en sus hogares comprenderán de que tratamos de hacerle un boicot a toda esta prensa burguesa, esta prensa hegemónica que trata de hacer un cerco informativo en contra de los movimientos sociales. Pero bueno, yéndonos directo al grano para presentar a todas las personas que nos están acompañando en este momento en el estudio, que es bastante en realidad, me gustaría saludar a Camilo. Hola, un saludo a toda la gente que está escuchando Cerro a la Izquierda desde la Universidad del Biobío. Muy bien, me gustaría saludar a Pamela Betanzo. ¿Cómo estás? Bien, aquí subiendo la cuesta para llegar a la radio, representante de periodismo de la Universidad de Concepción. Y también estamos junto a Camilo Mora. ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí, lleno de una tarde soleada, acompañado de dos compañeros más también que están esperando ahí afuera. Y yo soy representante del cordón, secundario Rodrigo Cisterna. Bueno, un poco Es momento de que conversemos acerca de este tema tan sentido para nosotros como es el tema de la educación. Hemos sabido de que a lo largo de este territorio que es nuestra sentida ciudad de Concepción se han llevado a cabo diversas acciones de movilización tendientes a luchar por reivindicar una educación que esté realmente al servicio de los intereses del pueblo, una educación que sea equitativa, que una educación que no esté mediatizada por el poder del dinero, una educación que sea no sexista. En ese sentido me gustaría preguntarte a ti, Camilo, ¿cómo es que se han venido llevando a cabo las movilizaciones en la Universidad del Biobío? Bueno, en este último mes la Universidad del Biobío ha estado en una constante movilización. De las 20 carreras que tiene la universidad, tenemos 18 carreras movilizadas entre toma y paro. Tenemos 7 edificios tomados, el bloque de la Facultad de Ciencias Empresariales ahora completamente está movilizado, está en paro y está en proceso de que se tomaron ayer el edificio de las dependencias. Tenemos el bloque Gantes también, que está completamente tomado por sus carreras, el edificio de Ciencias, Trabajo Social, las salas de estudio, las salas de clases, que son los bloques especiales, que las carreras que aún están en clase no pueden utilizar, ya que nosotros mismos las tomamos para paralizar completamente la universidad. Esta movilización de la Universidad del Biobío, que recordemos es la única estatal de y, la, pública. Y pública de la región, se deben, yo creo que en parte, a las luchas nacionales. Acá tienen también un tema bastante que es propio de la Universidad del Biobío, que vendría siendo una de las primeras universidades en implementar el tema de la gratuidad tan cacareado por nuestra presidenta. Claro, o sea, se dice que una de las primeras universidades sería la Universidad del Biobío en implantarse la gratuidad. Nosotros no creemos mucho, ya que no hay documentos claros y no nos han entregado ningún documento que ratifique cuál va a ser la gratuidad que vamos a tener en nuestra universidad, cuáles van a ser los beneficios, a quiénes van a beneficiar. Claramente el rector dice que a un porcentaje de la universidad, pero eso no es suficiente, sus palabras no son suficientes hasta que llegue un documento con respecto a lo que es la gratuidad hoy en día. Es decir, de que se ha anunciado que se va a implementar gratuidad, pero aún no existe claridad con respecto a en qué condiciones, en qué contexto institucional se va a llevar a cabo, si se van a perder beneficios, porque en una de esas se sale para atrás con la... Claro, o sea, se habla de una gratuidad, el rector habla de una gratuidad, hablan de que ellos no tienen ningún documento, que el gobierno no le ha entregado ningún documento. Nosotros por lo menos lo ponemos bastante en duda, ya que es más que claro que tiene un documento. Hace un tiempo corto salió un documento reservado que fue de diciembre del 2014. Y ese documento no era visible para nosotros como estudiantes y ahora hace poco se hizo visible. Entonces, ¿qué...? Que no, eso nos da a pensar a nosotros que no que existe un documento ahora que nos están ocultando y que nosotros necesitamos para saber en qué consta la gratuidad. ¿Podrías un poco también conversarnos acerca del contexto social que posee la Universidad del Biobío? Porque esta no es una universidad que sea para gente blanca y rubia que habla inglés. Claro, o sea, para que veamos un poco lo que es la Universidad del Biobío. La Universidad del Biobío es una de las universidades que reciba a los estudiantes con más bajos recursos a nivel regional, y además hay gente que viene de afuera de Concepción, porque no es solamente gente de Concepción. Nosotros, la universidad recibe un aporte de un 8% del Estado, todo lo demás lo financia los mismos estudiantes mediante crédito, endeudamiento de los padres o los mismos compañeros que pagan la carrera al chinchín, como se dice. Una universidad que está en proceso de movilización, una universidad que tiene un casino que no alcanza a cubrir ni el 10% de los estudiantes, y el rector, así de claro, se está echando 7 palos al mes todo. O sea, ¿de qué estamos hablando? En esa claridad está la universidad, eso está pasando, esa es la realidad social de la universidad. Gama, desde acá de la sala de controles tengo una pregunta. O sea, yo trabajo en la Universidad del Biobío, estoy en el lado de los asalariados. Pero no por eso ajena a todo lo que está pasando dentro de la misma universidad, porque todos lo vivimos de distintas maneras, pero lo vivimos igual. Entonces, una de las cosas que ha dado vuelta en estos últimos días, ya que mencionaste al rector, Camilo, son los desalojos. Ya se ha vivido el segundo desalojo y no han sido... Bueno, tú nos puedes contar mejor, porque desde el lado en el que estoy yo, los vimos muy violentos. Claro, o sea, aquí en Concepción ya llevamos el segundo desalojo. En el primer desalojo se llevaron a 54, o sea, fuimos 54 compañeros detenidos porque estuve entre los de los que desalojaron y nos llevaron. En el último desalojo, que fue hace dos noches, llegó un contingente bastante grande de fuerzas especiales, aproximadamente 3 micro, 3 zorrillos, guanaco. Los piquetes llegaban a ser de 20 carabineros, o sea, fue demasiado contingente y actuaron violentamente. Hubieron compañeros a los cuales golpearon y podemos decir que torturaron porque los pisaron, les rompieron sus teléfonos, que nadie se hace responsable de eso, es algo mínimo, pero son cosas materiales que ellos necesitan a diario. En Chillán también hubo desalojo. El compañero que estaba en huelga de hambre fue uno de los desalojados y uno de los motivos porque él cortó lo que es la huelga de hambre, ya que después del desalojo lo encerraron en un calabozo sin ninguna medida de resguardo, ya la situación en la que estaba, 22 días en huelga de hambre, y eso dañó claramente su salud y no le quedó otra solución más que bajar lo que es la huelga de hambre. Y me imagino también que eso fomenta de cierta manera la desconfianza que existe entre los estudiantes y las autoridades universitarias. La confianza no se construye mandando a los perros a desalojar. Y por otro lado, así un paréntesis, un saludo a Elisa Monti que está en el Twitter y nos está escuchando lo que estamos diciendo, pero me imagino, Camilo, que con lo que te decía lo deben ver o percibir de la misma manera, la confianza no se construye de esa manera. O sea, claramente en la universidad hablan de comunicación, hablan, o sea, el rector y toda la autoridad de la universidad se llenan la boca diciendo muchas cosas, pero realmente lo que les interesa a ellos es la apariencia de la universidad y nunca le han interesado a los estudiantes. Bueno, el rector ha cometido un gran error de apagar el fuego con bencina. Después del primer desalojo, él no sé si se habrá dado cuenta, pero éramos como 3 carreras movilizadas y después del primer desalojo aumentamos de manera impresionante. Y ahora, después del segundo desalojo, se sumó una de las carreras que es comercial, que es difícil que se movilice, pero se sumó comercial al paro. Entonces, él no se está dando cuenta que de cierta forma con el desalojo está generando el descontento de los compañeros y la activación de los mismos. Creo que, o sea, es evidente, la universidad solamente después de los desalojos lo único que hace es movilizar aún más. Podríamos decir que el rector se está haciendo él mismo una mala jugada, pero ahora en el contexto en el que estamos, contra mayor cantidad de estudiantes y de gente en general, cualquier miembro del pueblo se dé cuenta de lo que está sucediendo, aunque sea de esta manera tan violenta como los desalojos, solamente ayuda y coopera y aumenta la conciencia de las personas. Pero tú mencionaste algo sobre lo que nos comentabas vía interna y querías hablar o extenderte un poco más, que es la motivación de la huelga de hambre, que es una cuestión que ya se extiende por muchos días. Y por otro lado también es una cuestión grave. En Chile quizás las huelgas de hambre de una muy mala manera se han hecho casi, para la gente ya no la sensibiliza una huelga de hambre, pero el que sufre una huelga de hambre, el que padece una huelga de hambre, la familia que está detrás, los compañeros y los amigos de los huelguistas de hambre, sabemos y entendemos los que hemos estado cerca de esos procesos, que son procesos sumamente difíciles y que la motivación tiene que ser algo muy muy importante, y por eso los invitamos acá, bueno, a hablar de todo, pero también a que la gente se entere que existe una huelga de hambre, porque el cerco comunicacional es potente y hay muy poca gente que sabe que hay un huelguista de hambre desde Trabajo Social de la Universidad del Biobío. Bueno, acá ha venido un compañero que es de Chillán. Es de acá de Conce, de Trabajo Social. ¿Tu nombre? Felipe Molina, sí. Habla bien cerca del micrófono, por favor. Vale. ¿Podrías un poco contarnos más o menos cómo ha estado este compañero que estuvo en huelga de hambre? ¿Cuál ha sido el contexto en el que él inició esta movilización? Sí, claro. Todo comenzó hace como 25 días aproximadamente. Los compañeros de trabajo social de la Campo de la Castilla, de Chillán, se tomaron un pequeño espacio que era contemplado como bodega por parte de la universidad, que se encuentra en el edificio de sociales. Ellos no estaban de acuerdo en que fuera una bodega, sino dar un uso importante. Entonces, lo que ellos decidieron, siguieron un ejemplo que levantaron los compañeros de trabajo social de acá de Concepción, que era levantar una biblioteca, una biblioteca que sea comunitaria, abierta a los vecinos. Entonces ellos se tomaron el espacio y fueron sumariados. ¿Fueron sumariados? Sumariados, son 5 compañeros sumariados. por toma violenta de espacio. Entonces Maximiliano, en forma de descontento, de repudio de esto, decidió iniciar una huelga de hambre para que se baje el sumario, que no se realice el sumario. Bueno, fueron pasando los días, Maximiliano fue teniendo un problema de salud. Progresivo deterioro de su estado de salud. Claro, empezaron los calambres, los mareos, los dolores de cabeza, empezó con anemia. Entonces su salud iba bajando, su estado de salud iba bajando notoriamente y bueno, después con el desalojo su estado estaba súper malo. ¿Él viajó acá a Conce? Ahora está en Conce, está haciendo unos trámites y va a pasar a la toma de acá de trabajo social de la Universidad Bío Bío. ¿Él estuvo dentro de los alumnos que fueron desalojados y torturados? El Ayan Chian, cuando conversé con él ahora, porque yo lo fui a ver al terminal cuando llegó, me dijo que no fue tan violento. Pero igual sabiendo que el estado en el que estaba, huelga de hambre, en malas condiciones, no encuentro estúpido dejar a una persona en esas condiciones en un calabozo, pasando frío. Porque él como tenía sus defensas debilitadas debido a este prolongado estado de ayuno, es que al ser desalojado de la universidad y ser violentado por parte de carabineros es que adquiere su enfermedad, su estado se complica aún más. Claro. Entonces un poco yo creo que en base a eso es que se toman algunas decisiones con respecto a esta huelga de hambre, como es el tema de finalizarla, ¿es así? Claro, él decidió bajar la huelga de hambre porque no soportaba las alzas de presiones que tenía, calambre en su estómago. Yo cuando fui hace dos fines de semana a Chillán a verlo, porque igual yo soy de allá, él caminaba y arrastraba su pierna. Entonces hasta a mí me daba una sensación extraña en mí que no la podía soportar, porque es complicado ver a una persona, y de hecho es amigo mío, y es fuerte la situación. Nos imaginamos. Oye, y en relación a las autoridades universitarias, así como autoridades políticas, ¿ellos han tenido algún gesto con respecto a lo que ha sido la movilización de este compañero en busca de poder bajar las sanciones que se tratan de, con las cuales se trata de amedrentar al estudiantado? No hubo ninguna respuesta de parte de la autoridad. Nada, un par de profesores como que se acercaron a conversar con él, pero de forma súper informal. El rector no, ni un pronunciamiento al respecto, jefa de carrera nada, las autoridades no se acercaron para nada al compañero, ni siquiera para, oye, necesita algo, cómo está tu salud, nada. Bueno, esta es una muestra más de por qué es bueno consumir o es bueno participar de los medios de comunicación populares. Dime, Angel. Sí, yo quería hacer una pregunta con respecto a eso, porque hablaste de los sumarios a los que están siendo sometidos distintos compañeros. ¿Cuántos compañeros eran? Son 5 compañeros. ¿Y qué posición tienen los académicos de la universidad frente a esto? Porque los académicos, los directivos pueden tomar posición, no necesariamente alinearse con los directivos, con el rector, porque el discurso al diálogo, a la comunicación, como decía Camilo, pero cuando hay sumarios de por medio, además de desalojo, me parece que no están optando por lo que discursivamente dicen, porque es la comunicación, el diálogo. Y los académicos en esto, ¿qué pito tocan, digamos? Por lo que hemos conversado con Maximiliano, no hubo ningún pronunciamiento oficial de los mismos académicos, sino que fueron como conversaciones informales de uno o dos docentes que como que lo apoyaban. Pero en ningún momento hubo un pronunciamiento oficial de la directora de carrera allá en Chillán, de la misma escuela, un comunicado, nada. Y acá en Concepción la jefa de carrera levantó un comunicado de que decía que no era necesario una huelga de hambre y que no entendía por qué el compañero lo hacía. Pero nada, ningún comunicado en forma de apoyo, nada. Claro, porque por un lado está la huelga de hambre, pero por otro también están los sumariados. Y los sumariados van a seguir con ese proceso hasta donde yo tengo entendido. Claro. Están en medio del proceso. Una profesora, una docente acá de Trabajo Social Concepción, muestra constante repudio ante los sumarios. pero la situación como es allá en Chillán, nada, no, ni un pronunciamiento al respecto. Claro, y en ese mismo sentido, entender entonces que frente a esto, comunicados por parte de rectoría, por parte de los mismos académicos, el llamado a restablecer las clases, no tiene eco en los estudiantes. Lo único que se hace son este tipo de medidas que son absolutamente, digamos, que la misma lógica del castigo. O sea, ustedes se portan mal, nosotros los castigamos tirándole los pacos y los castigamos sumariándolos. Y el sumario para la gente que nos escucha, quizás para nosotros que estudiamos en la universidad, puede ser una cuestión que es súper familiar. Los sumarios son meterte a un juicio interno donde puedes ser castigado. Digamos que el castigo puede ser desde echarte a la universidad hasta dejarte con ciertas medidas condicionales dentro de la misma. Es como el llamado a tierra y someterte a un juicio, donde también, bueno, no sé si en la Universidad del Biobío existe una defensa. No tengo claro eso. Dada las cosas, no sé si existirá una defensa, pero los sumarios, o sea, que se han visto y por los que se sabe, yo me han contado que hasta las personas no pueden volver a entrar a estudiar a una universidad pública. O sea, el capricho del rector puede generar que un compañero esté limitado a una universidad pública y tenga que sí o sí entrar al ámbito privado. O sea, no sé en qué parte de su cabeza el rector cabe que poner en riesgo el futuro de un compañero, y además de eso toda la gente que está detrás de él, porque el que un compañero entra a la universidad, una compañera entra a la universidad, no es solamente él, sino hay una familia y una historia detrás, y un sumario puede terminar con todo eso, y por algo tan simple que una toma de un espacio que es de 3 metros por 3 metros, que lo ocupan para guardar basura prácticamente. O sea, no hay lógica en lo que el rector ahora está haciendo. Yo creo que Gama, desde Twitter, Rodrigo Grandón nos dice: lamentablemente a muchos directivos les interesa solamente las lucas y se pasan por la raja a los alumnos. Bueno. Literal. Estamos leyendo literal lo que escribe. Claro, sin censura. Yo creo que es lo mismo que estábamos planteando. Ros Silva nos dice: saludos y éxito en el programa de hoy. Complicado para seguirlos, pero atento a la repetición. Recuerden que también tenemos repeticiones en distintos horarios que después les vamos a ir mencionando. Siguiendo con el mismo tema y agarrando un poco lo que plantean desde Twitter, la plata es lo que está primando, porque la defensa de la educación pública, como bien decía Camilo, no se ve reflejada en las acciones del rector y de todos los directivos, porque al momento en que someten a sumario a alguien, que la consecuencia puede ser no entrar a ninguna universidad pública, de protección a la educación pública no hay nada. Gama. Yo creo que hay un poco la lógica que hay detrás de toda esta represión desmedida en contra de los estudiantes que luchan por una mejor educación que está al servicio de todos y todas. La lógica que hay detrás de todas estas acciones es precisamente la lógica del castigo, es la lógica del amedrentar a las personas, de amedrentar, de imponer miedo en base a las sanciones que tú vas a otorgarle a todas las personas que se movilizan, con tal de que las otras personas que no se movilizan o que no tienen la conciencia en estos momentos o el interés sigan en ese estado de apatía, o porque finalmente van a ver que si las personas que se movilizan son sancionadas, a lo mejor algo similar les podría ocurrir a ellos. Sí, Gama, en ese mismo sentido me quedo con una de las palabras que dijiste, amedrentar. Está con nosotros una compañera de periodismo que viene justamente por los constantes amedrentamientos. Así es, está bien dicho. Gracias, Angel. Siempre me cuesta un poco el hablamiento. El amedrentamiento que vive constantemente los alumnos y los estudiantes y las estudiantes de periodismo en la Universidad de Concepción. Quizás nos podrías contar un poco cómo ha sido todo este proceso. Yo lo he seguido bien de cerca porque vengo de esa facultad y lamentablemente tuve la oportunidad de conocer a ese señor, porque no es un agrado. Estamos hablando del profesor Alarcón, que ha... Bueno, cuéntanos tú lo que ha sucedido en el último tiempo. Claro, en este mismo contexto de amedrentamiento y represalias contra los y las estudiantes, nosotros como carrera de periodismo de la Universidad de Concepción estamos actualmente en toma de los espacios, debido a que ya hace más o menos un mes levantamos un petitorio interno donde, como primer punto, exigimos la renuncia de nuestro director de departamento, el señor Héctor Alarcón Manzano. Esto se debe básicamente a que el profesor ha mantenido conductas violentas hacia los estudiantes de la carrera, con dichos altamente sexistas, machistas, en reiteradas ocasiones. Actualmente nosotros hemos llevado una campaña de mediatización de esta situación y lo que ha quedado rondando más que nada es una frase en específica que él dijo durante una de las clases, que calificó una actividad como que era más fácil que pegarle a una mujer. Esta frase él salió en alguno de los medios locales diciendo que lo habíamos descontextualizado, cuando la verdad él ha dicho esta frase en más de una ocasión delante de una buena cantidad de compañeros de la carrera, y no es tan solo eso, sino que en otras situaciones se ha suscitado que el profesor ha emprendido represalias contra compañeros, sobre todo por discordancias políticas, amedrentamiento, el tema de que no existen pautas definidas para evaluar. El tema es totalmente arbitrario y ha generado que incluso algunos de los compañeros y compañeras hayan tenido que abandonar la carrera de periodismo en la universidad porque este profesor les hace la vida imposible. Sí, así pude leer en una nota que hizo aquí Alejandro para Radio Villa Francia, hizo una nota que se llamaba o se titulaba... Da lo mismo quién lo hizo, lo importante es la info. No, pero igual hay que promocionar y reconocer a los miembros del equipo Cerro Izquierdo. Y a mí una de las cosas que más me chocó y que más me llamó la atención fue una de las compañeras que tuvo que abandonar por indicación del psiquiatra la carrera. Eso a mí me quedó, bueno, no es tan solo ella, hay otra persona que está también, tiene la carrera congelada porque no puede soportar a este individuo Alarcón. Claro. Que han sufrido de cerca todos los embates de su sexismo y de su machismo. En ese sentido, hay muchas compañeras y compañeros igual que nos han entregado sus testimonios, porque hay que aclarar que estas conductas no es algo coyuntural, no es algo del momento, es algo que se viene arrastrando por años en la carrera de periodismo y que ha estado de alguna u otra forma oculto por las mismas redes de poder que tiene este profesor dentro de la carrera. Porque no hay que olvidar que él es Premio Nacional de Periodismo Deportivo, ¿no es así? Sí, claro. Y actualmente es jefe de la sala de prensa de la Copa América, sede de Concepción. Entonces, no, en ese sentido, como estudiantes nos ha costado mucho quizás levantar esta demanda, tomando en cuenta, como decía el compañero, las acciones de represión que se están llevando. O sea, nosotros también estamos sufriendo las mismas actitudes por parte de este profesor y quienes también los están encubriendo. Una pregunta, ¿cómo ha sido la reacción dentro de del resto de los profesores de periodismo y de la facultad? Bueno, quizás contextualizar un poquito con una situación específica al momento de que nosotros hicimos entrega del petitorio a la planta docente. Dentro de la misma reunión se suscitaron hechos de violencia. ¿De violencia sexista? De violencia entre los mismos docentes y también hacia las estudiantes que nos encontrábamos ahí. O sea, fue un ambiente bastante tenso, con gritos, y eso quedó patente en el estado actual que está nuestra carrera, que a nuestro parecer el análisis que hemos hecho es que está en crisis. O sea, no podemos estar soportando que estos señores vengan con este tipo de actitudes. Y dentro de la planta docente... como decía, también se han suscitado hechos de violencia e incluso un poco más allá. Esto ya es algo que traspasa el tema de estudiante-profesor. También se han visto involucradas trabajadores y trabajadoras dentro de la carrera, donde este profesor ha estado constantemente en actitudes que dejan bastante de desear en cuanto al tema pedagógico. Nosotros no sabemos por qué está haciendo clases este caballero, en el fondo. Y en general las autoridades en la universidad hemos estado tratando de mediar una investigación sumaria a nivel externo, eso es lo que estamos exigiendo también, y que durante esta investigación el profesor se desvincule totalmente de todos los cargos que ostenta dentro de la carrera, ya que entendiendo que es director de departamento, él también tiene a cargo los ramos tan importantes para nosotros como son la práctica. Y queremos desvincularlo de esto y hasta el momento la universidad como tal no se ha hecho cargo de esta situación. Oye, mira, vamos a seguir conversando sobre este tema. Hay harto paño que cortar todavía también con los chicos del cordón secundario Rodrigo Cisterna. Pero vamos a hacer una pausa musical. Vamos a escuchar a Los Prisioneros y a la vuelta seguimos haciendo Cerro a la Izquierda. Recuerde que puede participar como lo ha hecho Elisa Monti, como lo ha hecho Robinson Silva, como lo ha hecho Rodrigo Grandón. escribiendo con el hashtag en Twitter Cerro La Izquierda, llamando por teléfono al 041-252-2151 o con nuestro fanpage en Facebook del mismo nombre, Cerro La Izquierda. Escuchamos entonces a Los Prisioneros con ¿Por qué los ricos? Y a la vuelta seguimos haciendo este foro debate, discusión sobre diversos temas de la educación acá de Conce. Siguen, nadie tiene ganas de ver un final. Si los de abajo creen lo que de arriba dicen, ¿en quién voy a confiar? Quizá al final me dé igual. 17:46, seguimos haciendo Cerro a la Izquierda, sonando a través de los aires de Radio Voz de la Mujer en el 107.3 del dial FM para todo el Gran Concepción y por nuestra señal online en el www.caster.fm. Saludamos a la gente que nos va a escuchar que nos escucha en Radio Villa Francia en el 107.9 FM en la repetición del día lunes a las 22:30 horas. A la gente que escucha la repetición acá en la Radio Voz de la Mujer del Cerro La Pólvora el día martes a las 17:30 horas. A la gente que nos está escuchando en formato podcast en internet en este momento en el sitio web www.profitando.com. Y a la gente que nos está escuchando en resumen.cl. Ahí los saludos varios de rigor. Seguimos conversando el tema educación. Estamos hablando de distintos temas con un interesante foro panel de invitados. Antes de entregarle la palabra a Gama que siga, leer tres tweets que nos han llegado. Rodrigo Grandón dice, y los profes que quieren ayudar. Ah, porque, bueno, es un comentario en dos tweets. Dice, lamentablemente a muchos directivos les interesan solamente las lucas y se pasan por cierta parte a los alumnos, como ya lo habíamos dicho. Y después decía, y los profes que quieren ayudar tienen miedo a que los echen. Son pocos los que se la juegan. Ricardo Andrés, @ Rick Mao, que comenta también con el hashtag Chavo Alarcón, que es una cosa que están haciendo ustedes igual, utilizando ese hashtag. Me pregunto si han existido acciones de boicot en contra, como pruebas en blanco, inasistencia masiva, etcétera. Y Elisa Monti, que está cantando la canción, parece. Porque dice, ¿por qué los ricos tienen derecho a pasarla también? Con mucho notas musicales. Así que eso, Gama. Hoy día pude leer un comunicado de parte de la Asociación de Académicos y Académicas Enrique Molina con respecto a los hechos suscitados en la carrera de periodismo con respecto a esta... A este individuo, Alarcón, quien ejerce estas prácticas machistas. Como bien se nos preguntaba en el tweet que leyó mi compañero Alejandro, como cuáles han sido las acciones que han llevado a cabo los académicos para un poco solidarizarse o expresar el descontento en relación a estas prácticas. Bueno, tomando en cuenta eso y quizás retomando uno de los tweets que salía anteriormente, se da súper complejo el apañe que nos pueden dar los profes en esta situación, debido a que el tipo es su empleador de alguna u otra forma. Entonces, más que nada, nos están facilitando quizás los espacios para que el tema se instale dentro de las reuniones de los directivos. Que el tema quede ahí y se siga discutiendo arriba y que se vaya pasando la información. Más que nada, como por ese lado, el tema de los docentes. En cuanto a qué acciones hemos hecho nosotros como carrera para visibilizarlo, la semana pasada nosotros, entendiendo que este tipo tiene un cargo dentro de la sala de prensa de la Copa América, lo seguimos hasta allá y lo fuimos a funar. Pues lo esperamos afuera del estadio para que nos viera ahí que estábamos bien presentes con todo y que no vamos a parar hasta que él renuncie, hasta poder sacarlo finalmente de la carrera. Más que nada por ahí van y mediatizar todo por Twitter, por Facebook. Tenemos la página Chavo Alarcón, el fanpage en Facebook, para que nos pesquen ahí y revisen hartas notas que han salido y apoyos de gente famosilla que envía su apoyo. Yo creo que uno de los ejes a través de los cuales ha girado la discusión en estos momentos es el tema de la represión, del amedrentamiento que lamentablemente sufren quienes tratan de luchar por generar una educación que esté al real servicio de las necesidades de este pueblo. Y en este sentido, para conversar acerca de lo que vive el mundo de los estudiantes secundarios, es que nos acompaña Camilo Mora. Camilo también viene acompañado de más de otros compañeros y compañeras. No sé si en una de esas le gustaría venir a ellos. Pero bueno, me gustaría preguntarte a ti, Camilo, ¿cómo ves tú este lado de la represión que viven los estudiantes secundarios cuando van salen a marchar por las calles de Concepción para reivindicar el derecho a tener una educación al servicio de las necesidades del pueblo? Reiterar el saludo a todos los oyentes. Y creo que aquí con los compañeros y la compañera presente, creo que la realidad es bastante parecida cuando hablamos de reprimir. Creo que es paradójico ver cómo los gobiernos de turno de la Concertación, hoy en día llamados nueva mayoría, utilicen como política de Estado la represión, el amedrentamiento. Eso mismo, a los estudiantes, a pobladores, a trabajadores que tengan dentro de sus intenciones atisbos de rebelión, en ese sentido. Creo que es bastante contradictorio para los gobiernos de la Concertación en este caso, ya que teniendo en cuenta todos los hechos que sucedieron en dictadura, en realidad, los secuestros, las torturas, y que hoy en día se sigan repitiendo estos hechos, en realidad, en lo personal, me parece insólito. Podemos ver de que a la vuelta de los años personas que en carne propia sufrieron lo que es la represión ahora la están ejerciendo, una vez que llegaron que conquistaron el poder, ahora ejercen esta represión. Pero me gustaría un poco preguntarte por el tema de que a qué es lo que se enfrenta un estudiante secundario cuando sale a marchar, cuáles han sido las medidas de amedrentamiento que se están tomando y que se toman con respecto a las movilizaciones, ya sea en el Liceo Enrique Molina, donde estudias, claro, que es municipal, así como en otros espacios. Claro, miren, es complejo porque en realidad uno en su condición de estudiante creo que ya corre el riesgo de sufrir algún mal hecho, sufrir de represión con el tan solo hecho de ya estar presente en una marcha. Por ejemplo, cuando uno como estudiante se toma un espacio, se toma en este caso nosotros con nuestra condición de estudiante secundario un establecimiento municipal, la principal reacción por parte de la autoridad es mandar el perraje en este sentido, a mandar a los defensores de los ricos, a mandar a fuerzas especiales en realidad para reprimir y disolver todo tipo de actividad que nosotros tengamos. Por ejemplo, es bastante particular esta situación porque hace un par de días nosotros realizamos una actividad que se llamaba Pichanga por la Vocación, que fue el día martes, y en realidad la actividad tenía como fin poner en la palestra el repudio a lo que nos está aconteciendo en este momento, que en realidad es el circo del pueblo, que es la Copa América. Y nosotros ese día, el día martes, nos reunimos, nos concentramos en la Plaza Jurásica para dar comienzo a una mini marcha, en realidad, porque el trayecto fue bastante corto, era de la Plaza Jurásica a las afueras del estadio Esterroa Rebolledo. Ahí nosotros nos concentramos, nuestra intención era hacer una pichanga, pues el mismo nombre se llamaba Pichanga por la Vocación, en donde creamos espacio en realidad de agitación y propaganda, donde se dieron foros informativos, pero en realidad se vio nuevamente presente cómo es la reacción de las autoridades y en realidad de los mismos carabineros. Nosotros ahí en esa oportunidad no estuvimos ni 15 minutos y aparecieron los pacos, ¿cachai?, a preguntarnos de qué onda estábamos haciendo aquí, de que teníamos que cuidar la seguridad de los extranjeros. Y en realidad, no sé, me parece inaudito en realidad cómo es posible que tengan esa mentalidad, carabineros, en realidad de andar defendiendo a los extranjeros, si nosotros en realidad no somos ninguno xenófono en ese sentido. Y trataron al tiro de disolver nuestra movilización. En realidad nosotros teníamos una actividad totalmente pasiva. Ellos nos amenazaron de inmediato, nos dijeron que si, no sé, teníamos malas actitudes, iban a llamar al tiro a fuerzas especiales. Cuando hablamos de fuerzas especiales, iba a llegar el guanaco, el piquete, el zorrillo. Y en realidad es lamentable porque nosotros vamos en son de manifestarnos de manera pacífica, porque bueno, nosotros también teníamos en conciencia lo complejo que podría ser ir a parar una movilización afuera del estadio, teniendo todo el contingente policial que tienen. Y eso básicamente. Parece que Carabineros de Chile está más preocupado de cuidar los estadios que de cuidar o de resguardar a los establecimientos educacionales, porque cuando generalmente los jardines infantiles o las escuelas básicas son asaltadas y son desvalijadas prácticamente por Carabineros, pero a la hora de que de que se vean los resultados más o menos de la seguridad que deberían estar dando esta institución, no vemos prácticamente una respuesta clara, una respuesta oportuna, pero cuando se trata de una protesta, de una movilización, en 5 minutos tenemos a todos los carabineros de Chile movilizados para reprimir. Claro, sí, supuestamente la labor de carabineros en este tipo de movilizaciones es proteger a los que están participando de las marchas y protegerlos de estos supuestos terroristas, los encapuchados, los monolocos conocidos así, en una jerga más social de compañeros. Y bueno, eso. No sé qué otra pregunta me podría hacer. Yo creo que también tiene que ver más que nada con el tema de las cosas que ustedes están luchando en estos momentos, ¿cuál es el diagnóstico que ustedes pueden hacer con respecto a la situación que se está llevando en estos momentos, en un contexto en el que tenemos varias universidades movilizadas, tenemos como la Universidad del Biobío, la Universidad de Concepción en este caso, universidades también que están movilizadas a nivel nacional, también tenemos profesores que están luchando con gran fuerza por lograr una carrera docente. ¿A ustedes en qué momento los pilla esta situación? Bueno, en realidad, ¿para hablar? ¿No? ¿Vas a decir algo? No, que responde y después pregunte. Ah, ya. Bueno, en realidad la situación en la cual nosotros nos encontramos como organización, como el Cordón, son condiciones bastante complejas porque nos encontramos en una situación en el ámbito secundario donde está totalmente descompuesto lo organizativo. En el sentido de que, bueno, en este momento existen dos organizaciones secundarias en Concepción, que sería la FESEC CONES, que en realidad son lo mismo, y el Cordón Secundario Rodrigo Cisterna. Y bueno, ¿CONES los alumnos favoritos de Adriana del Piano? Claro, ahí lo alineamos con el gobierno. Pero en realidad resulta complejo poder levantar una especie de movilización dado la descomposición que está presente hoy en día en el ámbito secundario, dado que la inserción territorial de organización es bastante precarizada, dado que se está levantando recién nosotros como organización, estamos intentando levantar un movimiento, estamos tratando de levantar organización en los territorios, estamos tratando de cohesionar los diferentes liceos secundarios para apostar y luchar contra el mismo objetivo en realidad. Y con respecto a los docentes, bueno, en realidad nosotros como organización, pese a la precarización quizás por ahí que existen dentro de los espacios secundarios, aún así nosotros damos respuesta frente a eso. En realidad nosotros como organización estamos constantemente analizando, ya sean por ejemplo con respecto a los docentes, estamos analizando los comunicados que manda el Colegio de Profesores, que en realidad los docentes, la gran mayoría está siguiendo y se está alineando lo que dice el Colegio de Profesores. Hacemos críticas frente a eso. Por ejemplo, por ahí se decía que los profesores estaban exigiendo la hora 50 y 50 horas lectivas, estaban exigiendo mejores condiciones laborales, estaban pidiendo en realidad básicamente la dignificación de su trabajo. Y frente a eso nosotros igual hacemos una crítica, porque igual por ahí los profesores, bueno, sin mal pasar a llevar a algún profesor que esté escuchando, encontramos igual de cierta manera mal que los docentes exijan en realidad, por ejemplo, tener mejor sueldo y que se suba, por ejemplo, a ver, para no enredarme, hay una frase muy parecida, o sea, una frase que tienen en la marcha los profes que se llama: señor ministro, le pido por un mes que ya con mi sueldo yo con el de usted. Analizando esa frase igual encuentro que es bastante complejo que los profesores hagan ese análisis y tiran ese rollo. Si en realidad acá no se trata de ganar más dinero, no, porque uno para qué al final quiere más dinero, para caer constantemente más en el capitalismo, para tener mejor movilidad social. Yo creo que tenemos que atacar como pueblo en realidad, como clase proletaria, al mismo objetivo y no salvarse solos, porque en realidad tenemos que salvarnos entre todos. Muy bien, espera, que no sé si la... Se acercó para decir algo, ¿no? ¿No? Ah, ya. No, yo le iba a preguntar aquí al Camilo, ¿tú no? Sí. Respecto, bueno, ustedes como organización, como Cordón Secundario Rodrigo Cisterna, no son tan conocidos como la ACE o la CONES, por ejemplo, que son quizás las dos organizaciones de secundarios más, con más pantalla, se podría decir, o más mediática. O sea, claro, es que dadas las condiciones acá como cordón secundario Rodrigo Cisterna nos encontramos insertos solamente en lo que es Concepción. Claro. Tenemos liceos, o sea, compañeros de liceos que son de Chiguayante, de San Pedro, de Hualpén y a nivel más macro en Concepción. Y, sí, pero y la dificultad es que ellos, bueno, están constantemente tirando el rollo de que están a nivel nacional y en realidad eso puede opacar más o menos el surgir de nuestra organización. Yo te iba a preguntar que... ¿Cuál es tu opinión respecto a esas dos organizaciones y cómo se ha llevado el asunto secundario hasta el momento? Este año por lo menos. No bueno, sé. En realidad igual podría hacer dos críticas, viéndolo desde un punto de vista organizativo y desde un punto de vista ideológico. A ver, partamos por lo organizativo. Creo que ellos siempre están constantemente diciendo... perdón por la palabra, pero llenándose la boca de que ellos están a nivel nacional, de que tienen más liceos que nosotros en este sentido como cordón, tienen más liceos que el cordón, están constantemente diciendo eso, pero ellos cuando dicen eso se refieren a que tienen mayores centros de estudiantes, porque esa es la manera de que ellos trabajan. Ellos tienen inserto dentro de su organización, hablando de la CONES y la FESEC, trabajan solamente con centros de estudiantes, y ellos hablan de que ellos tienen la representatividad de los estudiantes secundarios de acá de CONCE y a nivel nacional, pero en realidad creo que la representatividad no se gana a través de centros de estudiantes. Yo creo que las bases son las que verifican y las que validan y legitiman finalmente si es que hay mayor representatividad o no, porque al final las conclusiones, el trabajo que ellos hacen, su supuesto trabajo de base se encierra y se enmarca dentro de cuatro paredes, pero mayor inserción de base a nivel más macro con el estudiantado, con los que uno realmente debe estar trabajando, no existe ese trabajo en ese sentido. Ahora, por otro lado, viéndolo desde un lado ideológico, bueno, yo creo que no sé si estará al conocimiento de todos, pero los líderes en este caso de CONES y de la FESEC, los dirigentes son de las Juventudes Comunistas de Chile. Y en este caso ellos están totalmente alineados con el gobierno, entendiendo que la CONES y la FESEC, al tener dirigentes de la J, también siguen lo que dice el PC. Y el PC en este momento, ¿con quién está trabajando? El PC está trabajando con el gobierno, con el gobierno de la nueva pillería, de la nueva mayoría en realidad. Bueno, en el caso de la CONES, los dirigentes son del PPD. Sí, pero en realidad mayoritariamente son de las Juventudes Comunistas, hablando acá más a nivel Concepción. Bueno, en el fondo no importa si son de la J o del PP, porque forman parte de la nueva mayoría del gobierno, claro. Igual, porque diferencia entre el PP y la J en este momento no existe para nosotros desde este lado de la vereda. Ellos se pueden distinguir forzosamente. La J, me imagino que le quedará una cuota de vergüenza y se distinguen un poco, pero en el fondo no hay una distinción muy radical en el sentido en que tú lo planteabas, digamos que ideológicamente. Ahora, ¿en qué se encuentran ustedes, digamos que en el día a día, en lo cotidiano, en el quehacer como secundarios? Bueno, en realidad ahora nosotros nos encontramos en un proceso de reestructuración como organización, porque en realidad el cordón no nace simplemente este año. El cordón nació el 2012, después de la rebelión del 2011. Y en realidad el cordón nace con la necesidad de tener una verdadera representatividad de base, ya que antes del cordón lo único representante acá en la zona era la FESEC y la ACE y la CONES, que eran esas tres. Pero en realidad nace el cordón con la necesidad de tener una mayor representatividad por parte de los estudiantes secundarios de Concepción. Y bueno, igual me gustaría hacer otro comentario con respecto de cómo nace la idea del cordón, porque igual tiene mucho parecer con los cordones industriales. Bueno, de hecho de ahí nace la idea de crear el cordón, porque por ejemplo, haciendo un poquito más de historia, en el proceso de la Unidad Popular del gobierno de Salvador Allende, se crea, bueno, un proceso totalmente diferente a las condiciones estamos viendo hoy en día, pero adecuándose, adaptándose, encuadrándose a ese contexto. Los cordones industriales nacen con la necesidad de cubrir la verdadera necesidad de los trabajadores, ya que en ese entonces la CUT era la que estaba representando a los trabajadores, y los trabajadores en ese instante no se vieron realmente representados por la Central Única de Trabajadores. Y ahí es donde ellos ven y ven la necesidad de crear su propia organización de base, y en la misma manera en que hace poco, el 2012, se da la misma situación. En este caso las organizaciones secundarias no están representando a nivel más macro a los secundarios, y es en donde nace el cordón. Y este año en realidad, cuando hablaba de reestructuración del cordón, lo digo porque

Somos disidentes de la puta corrupción. Somos compañeros de las madres del dolor. Somos mensajeros de la lucha y la verdad. Somos peregrinos de la amada libertad. Seguimos conversando acá haciendo Cerro a la Izquierda, sonando en el 107.3 FM a través de los aires de Radio Voz de la Mujer. En vivo y en directo aquí este día, viernes 3 de julio. Recordamos que puede participar, hacer una pregunta, un comentario o lo que usted quiera, una crítica. Con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter, en nuestro fanpage del mismo nombre, Cerro a la Izquierda. O llamando por teléfono al 041-252-2151. Hubo un cambio de puesto, ahora está la Angel ahí detrás del vidrio. Seguimos haciendo, conversando entonces. ¿Tú tenías algunas preguntas o no? ¿Algunos comentarios, Angel? Sí, ahora soy la moderadora, eso quería decir primero. Ese es mi rol ahora. Bueno, ahora quiero plantear algunas preguntas generales donde cualquiera de los invitados que están acá pueden intervenir, porque son temas transversales al estado de la educación en Chile. Hemos estado en los últimos días, no sé, pues ya pasó algo que yo creo que hay que mencionar. Jaime Gajardo fue sindicado como vendido en una marcha y atacado, dice él, por manifestantes iracundos. Pero no fue golpeado, como están diciendo. Claro, eso es lo que plantea Jaime Gajardo, decía. Entonces, desde la otra vereda, en realidad, lo único que pudieron hacer fue expulsarlo de la marcha por cara de palo. Y eso responde al contexto en el que estamos hoy día. Es una acción particular, pero es un contexto en el que estamos envueltos todos hoy día. Los secundarios desde su lado, los universitarios también. Y de cierta manera también yo creo que lo que pasa con el profesor Alarcón se enmarca en esta educación neoliberal que permite este tipo de prácticas también, porque una educación donde no estuviéramos bajo estos códigos, estas cuestiones no pasarían tan fácilmente. Yo creo que todos hemos escuchado alguna vez de algún profesor abusador, tanto en los secundarios, en la básica también, hacia los niños también les pasa mucho, lo dicen menos porque son niños, están aún más quizás acallados que los más grandes. Pero en la educación en general estamos, podríamos coincidir en eso quizás, en un estado crítico. Un estado crítico que se está tratando de rescatar con parches. Y hoy día la reforma educacional es uno de esos parches para poder seguir profundizando el modelo de educación, pero en la misma lógica. Ante esto, ¿cómo ustedes, como desde sus distintos espacios, la Universidad de Concepción, la Universidad Privada, la Universidad de Biobío, la Universidad Pública, y los secundarios desde su otra vereda o la otra esquina, se posicionan dentro de este contexto nacional? ¿Cuál creen ustedes que hoy día es el camino o cómo se van a ir presentando el estado de las cosas? Porque las universidades están paradas, los profesores están en una postura, el gobierno en la postura que ha estado siempre. Entonces, ¿cómo se ha ido configurando para usted este escenario? No sé quién puede partir. ¿Camilo? ¿Ya? ¿Puedo o quería hablar todo? Bien. Bueno, como organización, igual nosotros tenemos un profundo análisis y crítica a la reforma vocacional. Pero creo que en estas condiciones, en estos momentos, no creo que sea muy bueno hacerlo. Pero aún así lo pueden buscar en nuestra página, en nuestro Facebook, que se llama Cordón Secundario Rodrigo Cisternas. O sea, Cisterna, perdón. Y dentro de él también pueden encontrar otro tipo de página. Nosotros también tenemos un WordPress, donde ahí también estamos subiendo información. Pero bien, ante la reforma vocacional. Ante la reforma vocacional nosotros estamos totalmente conscientes. Y al ser sincero, sabemos que la reforma vocacional está en proceso y va a seguir, y se va a hacer sí o sí. Se va a hacer de manera paulatina y de manera gradual. Ante esto nosotros creemos que la reforma vocacional, frente a todo lo que plantea, todos los ejes que plantea, todos los matices que exponen, creemos que no viene a solucionar de ninguna manera el sistema educativo chileno. De partida porque sigue siendo una vocación neoliberal. Creemos que mientras no se eliminen las lógicas mercantiles dentro de la educación, la educación no va a mejorar ni un solo poco, en el sentido de que tenemos lógicas mercantiles dentro de la educación chilena que están totalmente sustentadas y validadas por la misma Constitución de Chile. La Constitución de Chile establece dos ejes principales, que son los dos ejes principales que en realidad establecen nuestro sistema vocacional, que son la libertad de enseñanza y el Estado subsidiario. En el sentido de la libertad de enseñanza, dice explícitamente en la Constitución que es la capacidad que tienen las personas para abrir, cerrar, administrar un establecimiento municipal. En este sentido, ¿esto qué nos quiere decir? Que cada persona, al tener un capital, puede abrir y lucrar libremente con la vocación. Por otro lado está el Estado subsidiario, que es básicamente el despojo del rol del Estado, que yo como Estado me despojo de mi responsabilidad de ser verdadero sustentor de la educación y se la traspaso en este caso a nosotros como secundario, a la municipalidad y a los DAE, en este sentido. Entonces, y ahí vemos cómo se precariza, cómo se inicia la precarización de la educación municipal. Y hablamos de municipal porque hay gente que tiende a tergiversarla como es la educación secundaria, y la educación secundaria no es pública, es totalmente municipal. Ahora bien, con respecto a esto mismo que mencioné recién, la reforma educacional habla de desmunicipalización. La desmunicipalización dice que, bueno, en realidad, lo poco que dice, en realidad, porque no hay mayor claridad de información sobre cómo va a ser este verdadero cambio de desmunicipalización, y dice que se van a crear servicios locales de educación. En realidad, ¿qué nos quiere decir esto? Que simplemente se viene a cambiar el administrador de la educación, pero esto no nos viene a garantizar que el sistema administrativo económico de los liceos exmunicipales pasarían a ser después, vayan a mejorar. Solamente estamos cambiando la cara y al final termina siendo lo mismo, pero con diferente olor. Por ahí, cuando uno le está poniendo solamente una máscara a un proceso que se llama reforma, pero en ese sentido no tiene nada, tampoco la reforma aborda ciertos temas, como por ejemplo el tema de género, donde se enmarca la problemática que está viviendo, bueno, la contingencia, no, en realidad tú dijiste bien, esto no es una contingencia, esto ha pasado siempre y una práctica extendida, no tan solo de este proceso, sino que también de otros. Pero hoy día tenemos en tela de juicio este caso en particular. ¿Cómo ven ustedes el estado de las cosas hoy día? En general, me refiero. Claro, nosotros dentro de periodismo entendemos que el análisis y la crítica que ha emanado de las y los estudiantes es algo que debe extenderse tanto a la Universidad de Concepción como al resto de las universidades y el resto de instituciones educacionales también, y la misma sociedad, entendiendo que, como decía el compañero anteriormente, estamos dentro de una lógica mercantilista que reproduce este tipo de conductas, y en este sentido la educación sí tiene un carácter sexista. Hacemos la crítica profunda y llamamos también al resto a empezar a visibilizar este tipo de problemáticas, a unirse quizás a nosotros, y se nos han ido acercando de a poco compañeros y compañeras de otras carreras que están pasando por lo mismo. Me imagino que en los colegios también, los trabajos, en todas partes esto se sigue reproduciendo. Y por lo mismo, quizás la parada un poco de la Universidad de Concepción en cuanto a esta temática, a visibilizarla en el resto de las carreras, así como también quizás tocando otros temas, exigir un poco más de transparencia dentro de los procesos de la universidad, entendiendo que estamos estudiando en una universidad privada que se dice de carácter o que se presenta como con un rol público, pero que en la práctica no es tan así. Y que en este sentido es necesario empezar a transparentar con los procesos que se están llevando dentro de las carreras, y el tema de financiamiento también, que entendemos que para poder quizás subsanar varias de las problemáticas dentro de la institución, hay falencias que parten desde ese punto. La volvió, supone que, o sea, es pública, es... ¿Debería estar siendo beneficiada o también protegida por esta reforma? Pero al parecer no es tan así. Tampoco el estado de las cosas los favorece como se supone que debería ser, en el discurso por lo menos. O sea, sí, claro, se ha visto desde la historia de la universidad, como lo mencioné antes, con un 8% de financiamiento desde el Estado y lo demás financiado por los estudiantes. Se habla de una nueva gratuidad para la universidad con bastante riesgo, sin claridad alguna. La gratuidad va a cubrir el 60% más vulnerable de los estudiantes nuevos. O sea, ¿qué va a pasar con todos los que van a quedar endeudados, con todos los compañeros que ahora estamos estudiando? No se nos toma en cuenta, no hay claridad, no hay transparencia por parte del rector. Entonces, en esta instancia los estudiantes estamos en proceso de movilización. No queremos que se nos siga poniendo el pie encima de parte de las autoridades de la universidad, que lo único que protegen es el bolsillo de ellos y el bolsillo del gobierno. Y lo único que le interesa es que la universidad como imagen sea completamente linda para el pueblo y que todo el mundo piense que la universidad es el Biobío. Una gran universidad pública, y venden publicidad de Yo Soy UBB y muestran puras caras lindas y muestran una realidad que no es lo que está pasando en la universidad. O sea, el darnos cuenta que hay salas de estudios que son pequeñas y se gotean y se inundan y no son aptas para los compañeros, demuestra que realmente no hay un interés de las autoridades de la universidad. No les interesa realmente más de 7.000 estudiantes que existen ahí y que son los que le hacen el sueldo a ellos mismos. Y grandes sueldos, porque no podemos decir que se van con el mínimo para la casa. Entonces, por ahí tocamos un tema que también es transversal, que es la democratización. Porque si existiera un mejor estado en cuanto a ese tema puntual, los estudiantes podrían tener una opinión o un voto, porque opinión tienen, pero lo que no tienen hoy día es participación en las decisiones. O sea, los llaman a sentarse a conversar, pero en definitiva cuando se corta entre cuatro paredes. Entonces quizás por ahí un avance en ese sentido podría representar una buena voluntad, pero al parecer en el último tiempo en ninguna de las universidades ni ninguna de las instituciones, porque la educación secundaria también puede darse esta figura perfectamente, no han habido avance real en esos temas. ¿O me equivoco? No sé si alguno de ustedes... Claro, o sea, vemos que, y bueno, y se ha visto desde hace mucho tiempo que no hay democracia en la universidad, en elecciones, en participación de los mismos estudiantes o de los otros estamentos que son los que hacen la universidad. Ahora con lo que es la derogación del DFL2, los mismos estudiantes, las mismas universidades están en su mismo petitorio, en constancia de pedir la participación, de crear cogobiernos triestamentales, participación de los estudiantes y de los no académicos y de los profesores, pues para lo mismo, para que todo sea, el queque sea cortado por todos los que conformamos la institución o la universidad como tal. Claro que sí. Pero una pregunta. Yo sé que no es así, pero la voy a hacer igual al aire porque creo que a veces se presta para confusión. ¿El enemigo entonces es el rector de la Universidad del Biobío? ¿Se está apelando a que el rector de la Universidad del Biobío se vuelva un aliado de los estudiantes de la Universidad del Biobío? O sea, ¿o a qué se apela? El rector dice que es aliado de nosotros, pero no lo hemos visto, no se ha pronunciado. No. El rector claramente, al igual que la presidenta, y como todos sabemos, es solamente, no sé si decir marioneta, pero es la voz de ciertas personas que manejan todo. Y lo que queremos nosotros es que él se pronuncie, que se pronuncie con los estudiantes, pues que salga con nosotros y que dé la cara con nosotros. Él también habla de gratuidad, pues él también quiere una gratuidad que nos favorezca a todos los estudiantes, a los estudiantes de su universidad, como dice él. Y por lo mismo nosotros hacemos el llamado y queremos que él se pronuncie con nosotros, que salga con nosotros si es necesario en la calle. Si realmente tiene un interés de mejorar la universidad, de preocuparse por sus estudiantes, lo invitamos y la invitación es que se pronuncie con nosotros y salga a la calle. Firme un documento con nosotros haciendo el llamado al gobierno, haciendo el llamado a las autoridades a nivel nacional, que nos muestren realmente qué es la gratuidad que le quieren implantar en este país. Claro. Y tú planteabas que en realidad desde las autoridades de la Universidad de Concepción no dio ninguna respuesta ni un eco. ¿Qué llamado hacen ustedes como estudiantes de la Universidad de Concepción frente al escenario en el que están hoy día envueltos con este problema con el profesor Alarcón? Bueno, quizás antes lo anuncié un poco. Nosotros particularmente estábamos exigiendo una investigación que fuese de manera externa, entendiendo que dentro de la misma Facultad de Ciencias Sociales tratar este tema es encerrarlo entre cuatro paredes y que por lo tanto no vamos a tener la respuesta que nosotros estamos exigiendo, que es la renuncia de este profesor. Y por lo mismo, de alguna forma se están tratando de seguir los conductos regulares, entendiendo que para poder llegar al rector tenemos que pasar primero por el decano de la facultad, se quiera o no. Y en esos procesos estamos ahora, en el caso particular del profesor Alarcón, hablando para que el decano interceda, exija esta investigación y que la universidad finalmente se haga cargo, porque, como también lo dije antes, es un tema que es transversal al resto de las carreras, y nos han llegado diagnósticos de otras de las carreras de la universidad donde están pasando por situaciones que quizás no son exactamente de la misma naturaleza, pero sí donde se presenta violencia simbólica hacia los compañeros y compañeras, y por lo tanto la U debe hacerse cargo. No sé si los compañeros del Cordón Rodrigo Cisterna nos van a acompañar hasta las 7 o también van a ir cerrando. No, yo creo que nos quedamos, ¿cierto? Mayor aún. Ya, entonces, Camilo en la Universidad del Bío Bío tiene que partir, entonces le queremos. Ya. Pamela también tiene que partir de la Universidad de Concepción, entonces. Queremos agradecerle su participación. El llamado entonces a continuar la movilización, el llamado es a, como ustedes mismos decían, es a continuar con el proceso, y nosotros desde acá también tener las puertas abiertas, como siempre, para seguir tratando este tema y también seguir, aunque ustedes no estén acá, replicando toda la información que ustedes nos puedan ir entregando a través de las distintas vías de comunicación que ya hemos establecido. Así que agradecerles la participación. Oye, no sé si tendrán algunas palabras finales que decir. Bueno, sí, algún... también podría dejarlos hablar. Pues, sí. Bueno, ya sí. Pueden hablar. No sé si... Bueno, desde periodismo, extender la invitación a que la gente, los que nos están escuchando, revisen internet. También es bueno informarse por internet, aparte de entretenerse. Revisar nuestra fanpage de Chao Alarcón, que ahí, como también lo dije antes, estamos subiendo constantemente las diferentes notas que han aparecido en algunos de los medios... aquellos medios que también de alguna forma nos han prestado ropa, notas y videos de gente ya de Santiago, distintas universidades que también nos han ido prestando su apoyo a través de comunicados. Ahí está toda la información, o en su defecto también comunicarse con el Centro de Estudiantes de Periodismo, con el Facebook K Periodismo, UDEC. Por si les interesa participar y ayudarnos en esto, y también difundan la temática por el resto de las universidades, que sabemos que el sexismo es algo que está presente en toda la educación y que se está replicando y hay que ponerle un alto. Dar las gracias primero por la invitación y por la oportunidad de haber venido a exponer un poco lo que está sucediendo en la universidad, y a su vez hacer la invitación a movilizarse, a que la gente se informe. Nosotros igual tenemos una página, así tal cual se llama, donde estamos subiendo constante información, y el fanpage también, así tal cual, para que se vayan nutriendo de lo que está pasando en la universidad. Somos, como dije antes, somos 18 carreras, la universidad consta de más de 7.000 estudiantes, entonces estamos en un proceso de crecimiento y en un proceso de movilización, y necesitamos el apoyo. Nosotros lo que queremos ahora como idea es trabajar en conjunto a las otras universidades, a las otras carreras que están tomadas, a los trabajadores, a los estudiantes, y trabajar a nivel regional, pues poder levantar la movilización de lo que es el pueblo hoy en día y las demandas que nosotros estamos buscando. Así que esa es la invitación, y muchas gracias por la oportunidad. Y agradecerle una vez más por haber estado aquí, y bueno, nos volveremos a encontrar en este mismo lugar en algún otro momento. Sí, pues mira, para darle tiempo para que se paren y todo eso del ruido, vamos a poner una canción. Y a la vuelta seguimos y presentamos a la... o dejemos anunciar la nueva invitada que acaba de llegar, por lo menos. Así es, Jano. Me gustaría dejar presentada a una profesora quien es participante del Movimiento de Unidad Docente, y es... Jimena Hernández. Jimena, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, con ella en el bloque siguiente estaremos analizando cuáles han sido el proceso que se está viviendo de movilización, de cómo los profesores están luchando por querer mejorar la educación que reciben nuestros niños. Ya, pues, pero vamos a escuchar entonces a los Kailak y a la vuelta conversamos. Gracias, Camilo. ¿Y tu nombre era? Pamela. Ya escuchamos Yo No Me Sentaría En Tu Mesa, y a la vuelta seguimos haciendo Cerro a la Izquierda. quieran sacarnos de nuestro lugar y pienses que solo somos un puñado de idiotas, no, no podrás quitarnos lo que hicimos ya. Ahora somos más hermanos que antes, ya no podrás mirarnos a los ojos más. Nosotros somos amigos, vos que solo estás. Por más que quieras tapar toda nuestra voz, nunca podrás callar. Volvemos entonces aquí a su programa Cerro a la Izquierda. Pasemos el tiro a la conversación, ya en función del tiempo. Queda harto por hablar y queda poco tiempo, así que Angel Gama. Me gustaría poder volverles a presentar. Estamos en compañía de Jimena Hernández. Ella es profesora. Ella participa del movimiento de unidad docente. Entonces me gustaría, Jimena, que tú nos pudieras hablar acerca del estado de movilización con el cual los profesores están luchando por una mejor educación para este país, para todos y todas. Bueno, hola a todos. Nosotros hemos entrado ya a la quinta semana de movilización, sin muchos avances con respecto a lo que ha sido el Ejecutivo. No ha habido una nueva mesa de negociación después de la última Asamblea Nacional, donde se ratifica el paro nacional. Se han mantenido las movilizaciones. De alguna manera, parte del directorio nacional ha tenido la idea de bajar esta movilización, de apostar al desgaste de esta. Sin embargo, de hecho, en la última Asamblea Nacional no quedó, como había sido la tónica de todas las anteriores, acordada una nueva reunión. Solamente tenemos una reunión mañana que se estaría dando con el directorio nacional para analizar, digamos, el nuevo escenario con el cambio de ministro que hemos tenido de manera introspectiva. Hoy día pudimos ver en las noticias, bueno, no sé si es la noticia de los medios burgueses, pero sí, como dice el Gama, medios burgueses, ya tengo eso asumido como cierto, en los medios de comunicación masivos, los que llegan a todo el mundo, no sé si habrá salido, pero por lo menos por los medios de comunicación un poco más alternativos y que tratan de sacar un poco más al aire cuestiones ocultas, salió esto de Jaime Gajardo, que fue insultado por profesores. ¿Cómo se explica esto desde ustedes, que el dirigente nacional de los profesores, del Colegio de Profesores, se ha insultado y sacado de una marcha? Yo vi las noticias y vi el video de la supuesta agresión. Lo que hay es lo que hacen los profesores es increpar al dirigente. Los insultos más graves que yo escuché fue decirle vendido, lo que me parece que tampoco es mentira. Se le acercan profesores reclamándole la postura que él ha tenido, lo rodean un grupo de personas y lo sacan de la marcha. Y él termina no marchando con los profesores hoy día. De hecho, él hace mucho tiempo que ya venía no marchando con los profesores. Exactamente, de hecho, quienes van adelante son dos dirigentes nacionales y los demás son dirigentes regionales. Va, por ejemplo, el presidente del comunal de Tomé, el presidente del comunal de Temuco, otros dirigentes regionales, y solamente dos dirigentes nacionales van encabezando la marcha de hoy día. Nosotros en la región hemos tenido diversas reacciones de los municipios con respecto a la petición que hizo el ministro de adelantar las vacaciones y de no pagar los sueldos. Quien es el único municipio que se hace eco de esta situación es el municipio de Coronel, que adelanta las vacaciones. Los profesores están en vacaciones, aunque siguen movilizados, y decide descontarles el mes en tres cómodas cuotas, descontando 10 días del sueldo en este mes. Antes de ayer se hace presente dirigentes comunales y regionales en el Consejo Municipal, apoyado por diferentes comunales, Va Florida, Lota y la gente de Coronel, fuera de del Consejo Municipal, donde finalmente el alcalde se desdice y dice que a fin de mes, o sea el 31 de julio, él reintegraría los dineros que descontó este mes. Ayer se hizo una movilización importante, viajaron profesores de todas las comunas del Gran Concepción a una marcha en apoyo a los colegas de Coronel. Vinieron colegas de Coelemu, de Dichato, Tomé, Penco, Talcahuano, Hualpén, Concepción, San Pedro, Lota, marchando junto a los compañeros de Coronel hasta la plaza, para que el alcalde se dé cuenta que este es un solo proceso, que estamos juntos, que los colegas de Coronel no están solos, y que en realidad, si se toman medidas arbitrarias, vamos a responder todos. Lo que hemos sabido últimamente, a últimas horas de anoche, es que en Coelemu no habrían pagado los sueldos y el plazo es hasta el día lunes. Así que hay que estamos en estado de alerta para saber qué es lo que pasa ahí. Mientras esto acontecía y nosotros marchábamos con los colegas de Coronel, Gajardo viene de manera inconsulta, intempestiva, a reunirse con profesores en Chiguayante. Los colegas del comunal, los dirigentes del comunal de Chiguayante, no sabían de esta visita. Se reúne alrededor de 6 profesores en una escuela, donde el dirigente gremial manda un correo a sus colegas a últimas horas de la noche del día anterior, y llegan algunos colegas que no fueron a Coronel a increparlo porque se estaba reuniendo con personas sin consultarle a la comuna. Luego de eso, en la tarde, prácticamente no habla con nadie, en la tarde él va a Talcahuano y se reúne con una escuela. En Talcahuano hay dos escuelas que no están movilizadas. El día anterior los profesores de Talcahuano fueron a funar esas escuelas porque son las únicas dos escuelas que no están movilizadas en Talcahuano. Con la escuela Simons, que es una de esas escuelas que no está movilizada, llega Gajardo, el presidente nacional, a conversar con esos profesores. Después de esa conversación, él saca una declaración diciendo que el paro, de que hay un desgaste evidente y que hay que bajar el paro. De ahí vienen la motivación y las reacciones de los colegas en Santiago, increpándolo por estos dichos, cuando no ha habido ni una instancia nacional, ni una consulta a los profesores movilizados de cuál es el estado de la movilización. Entonces, en ese estado, digamos que están en general el movimiento desde los profesores, pero desde el gobierno igual hubo un movimiento. El movimiento del cambio de ministro, ¿cómo los toma a ustedes o cómo quedan después de este cambio de ministro de Izaguirre del Piano? ¿Existe alguna postura sobre eso o desde lo que yo veo es un cambio de cara nomás? Nosotros inmediatamente llamamos, digamos, a los colegas a no ilusionarse con este cambio. Ella era asesora de la subsecretaria de Educación, por lo tanto ya estaba dentro del ministerio. Su primera declaración es decir que no va a conversar con los profesores mientras mantengan la paralización, de lo que tiene que decirse ese mismo día en la tarde. Finalmente, quienes han llamado a conversar a la ministra, a sentarse nuevamente en una mesa tripartita, ha sido nuevamente la Comisión de Educación, diciendo que esta situación es insostenible y lo que necesitamos acá es el diálogo, a lo que los profesores hemos estado dispuestos desde el principio. De hecho, el proyecto se lanza al Parlamento el 21 de abril y no hay conversaciones ni en abril ni en mayo con los profesores. Se lanza un paro de advertencia 24 horas, luego uno de 48 y finalmente, después de no tener ninguna respuesta, se lanza el paro indefinido a partir del 1 de junio. Por lo tanto, la disposición a conversar ha estado siempre ahí y esperamos ahora que con este nuevo llamado que ha hecho la Comisión de Educación efectivamente haya un diálogo, porque yo vi las sesiones de la Comisión de Educación la vez anterior con Iseguirre sentado y Iseguirre nunca respondió a ninguna de las preguntas que se le hicieron. De hecho, hasta el final del último día, cuando se pide este salvavidas de lanzar esta carta, digamos, como de propuesta que lanza Camila Vallejo, es casi un salvavidas porque ya estaban al filo de la hora. Gajardo pregunta, tratando de prestar ropa, diciendo este documento lo van a firmar la Comisión y el Ejecutivo. Y es una situación bastante extraña porque hay que referirse a la presidenta de la comisión, no se puede interpelar directamente al ministro, aunque estaba sentado al lado de él. Y le pregunta a la presidenta de la comisión responde de que ella no puede hablar por otro poder del Estado y Eizaguirre sigue sin contestar. Y luego se lanza este documento, digamos, como una manera de salvar la situación. Pero nunca estuvo en su disposición conversar sobre el tema o entrar a dialogar sobre los puntos que nosotros tenemos en contra de esta carrera docente. Acá estamos con los compañeros del Cordón Rodrigo Cisterna. ¿Ustedes como profesores han logrado conseguir alguna alianza con los estudiantes? Nosotros hemos estado como un movimiento por la unidad docente conversando con estudiantes, por ejemplo, en Talcahuano. Estuvimos con los alumnos del Liceo A21, de alguna manera haciendo, conversando, digamos, cuál es la postura de ellos, un poco contando lo que habían sido las experiencias con otro establecimiento y con los profesores, porque ahí hay una situación más o menos incómoda para los profesores movilizados, porque hay un grupo de profesores que sí está trabajando, entre comillas, porque en realidad van, no hacen todo su horario y no están haciendo clases porque los alumnos no están ahí. Y también hemos participado en algunas instancias que se han dado, sobre todo con la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, donde ellos también se han juntado con algunos estudiantes y ahí también hemos participado nosotros. Dentro del análisis que hacen ustedes como Cordón Rodrigo Cisterna, Cordón Secundario Rodrigo Cisterna, ¿cómo ven ustedes lo de la carrera docente? ¿Se escucha de aquí? Más cerca. Más. Ahí, o sea, más volumen. Ahí sí. Está bien, sigue hablando. Bueno, nosotros igual hemos trabajado, como dijo el compañero anteriormente, respecto a la carrera docente. Consideramos que hay puntos importantes que los profes también se han manifestado, como el tema de las horas de planificación, las horas no lectivas. Y entendemos esto nosotros igual desde un carácter de clase, como bien dijo el compañero también. Y entendemos las horas no lectivas o el trabajo impago también como este plusvalor de los profesores. Y desde nuestra posición como estudiantes creemos que esto igual define y es fundamental para la calidad de educativa que recibimos. Aunque en realidad no utilizamos mucho el término calidad, pero para contextualizar un poco. Creemos que el nivel educativo del que nosotros estamos hablando también es fundamental en la planificación de la clase. Y si hoy en día no se está considerando, es porque en realidad no se está escuchando ni a los estudiantes ni a los profesores, sino que simplemente pasa por un tema de dirigencias. Y qué es lo que nosotros vemos en la carrera docente. Desde nuestra posición como estudiante, en realidad nosotros también nos manifestamos en contra de esta carrera docente. Creemos que no dignifica la labor del profesor, creemos que no aporta a mejorar el nivel educativo que recibimos nosotros como estudiantes. Y creemos y que se ha visto en realidad que no se ha escuchado en ningún caso a las bases, ni de los profesores como parte de la clase trabajadora, ni a nosotros como estudiantes que también nos organizamos frente a esto. De hecho, nosotros también hicimos un documento analizando algunos los puntos más importantes que consideramos de la reforma educacional, de la carrera docente. Dentro de eso estaba, como les decíamos, las horas de planificación, estaba el tema de... el tema de las horas no lectivas, de la dignidad docente, del agobio laboral. Y estos tres puntos principalmente. De esta estratificación que se hizo sobre el sueldo de los profesores, que también lo consideramos fomentar la competitividad y los valores propios del sistema neoliberal que es imperante hoy en día. y que en realidad no apuntamos a cambiar este sentido de clase, no apuntamos a un posicionamiento diferente, a cambiar el sentido común también de la educación, sino que seguimos fomentando esta lógica capitalista de competitividad, de individualismo y las mismas características educativas. Ustedes nos han planteado en más de una ocasión, los profesores y los estudiantes, a todo el resto, que tan solo estamos desde la vereda quizás afectados de una forma un poco más lejana en este momento histórico, con esta contingencia. Nosotros podemos comprender la necesidad de que el estudiante con el profesor comprendan que las consecuencias de la carrera docente no son tan solo para el profesor, también para el estudiante. Desde este punto de vista, ¿usted nos podría ayudar a esclarecer un poco cómo el estudiante se va a ver afectado por la carrera docente que propone el gobierno? La mirada que tiene la carrera docente es exclusivamente individual, y el trabajo que nosotros hacemos es eminentemente colectivo. Trabajamos con colectivos de jóvenes y trabajamos en colectivo con nuestros colegas. Y lo que hace la carrera de alguna manera es mirar desde una visión sumamente individual, como si el trabajo fuera solo, donde yo me certifico por mi propia cuenta, donde tengo que estar rindiendo y una y otra vez pruebas de conocimientos disciplinarios que yo ya aprobé en la universidad, porque por algo me titulé de profesora, tengo que hacerlo cada 2, cada 4 años, volver a rendir esas pruebas que no tienen ninguna relación con la materia que yo paso en clase. O sea, se pueden dar situaciones tan complejas como que yo me preocupe en realidad de mi sola evaluación, de rendir en estas pruebas que están descontextualizadas, y no preocuparme de lo que tengo que enseñarle a mis alumnos, de no preocuparme tampoco de trabajar en conjunto con mis colegas para que el trabajo sea más significativo para los alumnos, sino que me tengo que preocupar exclusivamente de mi propio desempeño individual. ¿Se asume con estas lógicas individualizantes y competitivas del trabajo docente que prácticamente formar estudiantes, hombres y mujeres, es de una característica similar a como si fuera una fábrica de salchichas, prácticamente, como quien certifica un producto que va a generar más otro tipo de mercancías para vender? Entonces, como que hay, al fomentar este individualismo, esta competencia, se están solidificando un poco los valores que tan mal le hacen a la educación, como es el tema de la competencia, en vez de fomentar la colaboración, la solidaridad, cosas que realmente poseen una incidencia significativa en el clima educacional que se vive en los establecimientos. Porque finalmente, cuando tú fomentas la competencia, estás fomentando un clima de odiosidad, en donde prácticamente debes jugarle chueco a tu colega para un poco fortalecer tu posición o tus ingresos. Entonces vemos que este fomento a la cultura de la competencia va en un claro desmedro de una cultura de la solidaridad y de los derechos, como deberíamos luchar todos por construir en una educación para todos los chilenos y chilenas. Hablando de los chilenos y las chilenas, aunque este país está compuesto por un poco más que chilenos y chilenas, pero... Perdóname por haber invisibilizado la variable etnia. Y a la gran cantidad de amigos inmigrantes que viven en este país también. Sí, tenemos harto más. Perdóneme, yo sé que seré purgado a la salida de un programa. Control de cuadro. Sí, control de cuadro para Camaril. Anotado. Hablando un poco siguiendo por la línea del análisis de las consecuencias que tiene para todos este proyecto de carrera docente, antes de eso, una pregunta: ¿cuánto es el porcentaje inmovilizado en este momento desde los profesores? En la región, es alrededor de un 85%. Entonces, cuando el dirigente del Colegio de Profesores plantea que está decayendo, está equivocado. Partiendo de esa base, con la estadística que tú nos presentas, es un error. Por lo tanto, la mayoría de las personas que nos están escuchando en este momento, de alguna u otra manera, está siendo afectado o está viviendo, de alguna manera, está generando una opinión en torno a esto. Puede ser por los medios de comunicación, con la noticia de las 9, que es lo más común, o también por lo que se escucha diariamente en las radios, como las que se escuchan, que tienen un largo alcance, digamos. Entonces, ¿cuál sería desde ambas, desde ambos públicos, desde los estudiantes y desde los profesores, resumida en lenguaje sencillo y de forma resumida el mensaje que le quieren entregar a las personas que puedan ver esta movilización o que están viviendo esta movilización? Bueno, yo decir primero que todo, que lo que más se ha dicho y lo que uno ve que redunda en la digamos, los medios de comunicación de masa, es el tema de que los profesores no quieren evaluarse. Los profesores vienen evaluándose desde 12 años atrás. 2 hasta 3 veces han evaluado los profesores con la evaluación docente. También se dice que en realidad lo único que quieren es ganar más plata. Esta no es una movilización por lucas. De hecho, si yo creo en el simulador que tiene el Ministerio de Educación, yo estaría ganando más plata con esta carrera que en las condiciones en que estoy ahora. Pero ganar plata en esas condiciones no es lo que queremos los profesores. El que se hable de certificación no es casual, porque tiene que ver, nosotros decíamos, se certifican las manzanas, pero no se certifican las personas. La educación que se instala es la de educación por competencia, esa es la que resguarda el marco de la buena enseñanza. Pero yo no quiero elaborar competencias en mis alumnos, quiero alumnos críticos. Y eso está de alguna manera fuera del currículum. Y no es lo que a nosotros nos están pidiendo. Lo que nosotros queremos es una concepción nueva de educación, inclusiva, cooperativa, donde hagamos comunidad de aprendizaje con los apoderados, con los alumnos. Nosotros aprendemos mucho de los estudiantes también, no solamente entregamos contenido. Y esta educación, como está planteada, nos obliga a eso, a tener que ser reproductores de contenido y no a formar comunidades de aprendizaje. Eso quiere decir que seguir esa imagen que ha estado siempre donde hay cerebros vacíos y el profesor se encarga de meter algo dentro de eso, o sea, perdón, cráneos vacíos donde hay que meter algo dentro de esos cráneos vacíos. Ustedes como estudiantes, me imagino que no están muy de acuerdo de seguir en esa misma línea. Claro. Bueno, en lo personal creo que el sistema educativo, ya sea del ámbito económico y del espacio que sea las salas de clases, está totalmente estructurado para la clase dominante, en este caso, para la clase que impera. Porque al final ellos tienen la facultad de decir qué es la verdad y qué no es la verdad. En este sentido, nosotros también hacemos una crítica al sistema de enseñanza que se desarrolla en las salas de clase, donde básicamente, como muy bien dice acá la compañera presente, la docente, especifica muy bien que solamente ellos tienen que acatar y seguir un modelo que viene preestablecido por parte del Ministerio de Educación, en el cual donde ellos tienen la obligación de darnos una instrucción de conocimiento, donde posteriormente nosotros tenemos que aprendernos esa instrucción y nosotros en posterior transmitir ese conocimiento que tiene que estar memorizado y expresarlo en pruebas. Y bueno, pruebas que son anuales, que son semestrales y también estas conocidas pruebas estandarizadas que finalmente no miden facultades que tienen los estudiantes que son finalmente seres humanos. Al final solamente miden memoria. Y en ese sentido nosotros igual apostamos a crear una nueva educación en este sentido, cambiándole todos sus matices y todas sus aristas. En el sentido de que creemos que la forma en que se desarrollan los contenidos dentro de las salas de clase, a nuestro parecer, bajo nuestro criterio, no es el mejor. Creemos que tenemos que ir desarrollando nuestro pensamiento, pero tenemos que ir desarrollando un pensamiento crítico. Por ejemplo, desde las bases filosóficas, el ser humano aprende bajo la admiración, bajo el asombro, bajo el interés de descubrir personalmente por qué pasa algo. En este sentido, la realidad es totalmente diferente porque nosotros creemos que así se aprende. En este sentido, por ejemplo, hablando de un ramo como la biología, ¿por qué si queremos aprender algo de biología no vamos a un parque, al aire libre, a aprender en vez de estar dentro de cuatro paredes, en donde igual se dilata mucho el espacio dentro de la sala de clase y al final no es muy gratificante para los estudiantes, que al final terminan agobiados? Dada la heterogeneidad, porque no, tampoco puedo hablar por todos, porque hay algunos compañeros que sí sacan buen provecho de cómo el modelo educacional de hoy en día en Chile, y bueno, se ve reflejado en sus notas finalmente. Pero entonces, Sí. Bueno, en realidad nosotros entendemos la educación hoy en día como, o el conocimiento que genera esta educación, como funcionar al mercado y no funcionar al pueblo, no funcionar a nosotros como estudiantes ni tampoco a nuestros profesores. Creemos que el conocimiento que se genera en realidad no es ajeno a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros consideramos como un proyecto educativo. No genera conocimiento en nosotros, sino que nos enseña a replicarlo, a replicar el sistema y a replicar nuestro rol funcional en esta sociedad. Entonces, y claro, y lo mismo para los profesores, que también se genera un trabajo que también es enajenado, porque en realidad el conocimiento o la generación de este conocimiento tampoco les pertenece a ellos, sino que les pertenece precisamente a la clase dominante, que lo utilizan como instrumento ideológico para replicar. Entonces la crítica hoy día no es al sueldo, no es a más o menos pruebas, no es a si quiero no ser evaluado, es una crítica de fondo, es una crítica al sistemática y el tipo de educación que se está promoviendo y al cómo los estudiantes son depósito de una doctrina y los profesores repetidores de esa doctrina que viene desde las clases dominantes y poderosas del país. Entonces estamos frente a un problema de clase. Y es una crítica, así como lo entiendo yo, este análisis muy personal. Me imagino que habrá más gente que puede estar de acuerdo o no. Pero entonces estamos hablando de una crítica de fondo, no como se ha tratado de instalar desde los medios de comunicación dominante, que es una crítica, los profesores no quieren ser evaluados, como decía la compañera aquí, o que los profesores quieren ganar un poco más de plata, o que se oponen a tal o cual forma de evaluación. Bueno, hay que tener presente, perdón que interrumpa, ¿sí?, que uno de las personas que dijo eso fue Matías del Río en ese programa Tolerancia Cero, sí, donde él es un empresario de la educación, y ahí habló como sostenedor de un colegio particular subvencionado más que en su rol de periodista. Entonces, es una persona que tiene intereses creados en el tema de que la cosa siga como está ahora, porque está ganando harta plata con eso. Ya, sí, como dice el Jano, los roles de repente quedan un poco invisibilizados frente a esas pantallas o esas cámaras de televisión. Tenemos que ir por en rigor del tiempo, ir cerrando, pero al cierre siempre esperamos que los invitados puedan tener un espacio para decir lo que, alguna inquietud que le hayas quedado dando vuelta o algo, o alguna cuestión que tengan que anunciar. Primero, la compañera. Nos vamos con Jimena Hernández. Sí. Bueno, decir que los profesores seguimos movilizados, que los colegas de Coronel, que son los únicos que están de vacaciones, no están de vacaciones porque sus vacaciones van a ser seguir movilizándose. Esto no ha terminado, nosotros seguimos en el pie de la movilización porque lo que queremos es el retiro de la carrera docente. Y esto no es un hecho antojadizo, creo que la primera vez, yo tengo 12 años de experiencia docente y creo que es la primera vez que nosotros pensamos y reflexionamos profundamente qué es lo que queremos en educación. Y fundamentalmente lo que no queremos es lo que demuestra este proyecto de carrera. Y esa es nuestra postura y es la que vamos a seguir hasta lograr cambiar este proyecto, no desde el nombre del proyecto, sino desde los cimientos en que este proyecto está concebido. Ustedes, los compañeros secundarios. Creo que hablo como organización secundaria. Cuando hago el llamado a las personas, en realidad, a los oprimidos, en realidad, porque creo que tenemos que diferenciar bien aquí que no existe ni clase media, ni clase baja, ni clase alta. Acá solamente existen los opresores y los oprimidos. Y a los oprimidos, en realidad, es a los cuales va dirigido este mensaje. Que le hago el llamado, en realidad, a que se posicionen dentro de esta sociedad como factores de cambio y que los cambios partan personalmente y después que hagamos esos cambios de manera colectiva. Le hago el llamado también a que ocupen la organización popular como una herramienta para atacar a este sistema que nos oprime, que veamos la calle como un campo de batalla de todos y todas, y que al final no sigamos salvándonos solo y finalmente salvémonos entre todos. Compañera. No, está bien, como representante del Cordón del Conservadorismo Sistema. Nosotros agradecerles. ¿Cuáles son las movilizaciones que vienen prontamente? Eso es importante dejarlo siempre claro. Hoy hubo movilización en Santiago, pero no solamente en Santiago, habían varios que ya tenían problemas de lucas para poder viajar, la movilización anterior había dejado a varios desfinanciados, hubo movilización hoy a mediodía en Concepción y en la mayoría de las capitales regionales, hay una movilización ahora a las 5 de la tarde, aprovechando el impacto que significa el partido de fútbol con profesores no solamente municipales, sino que particulares subvencionados, ¿mañana? Manifestándose ahora en el Esterroa. En este momento, como lo hicimos en el partido anterior también, lo que vamos a ir haciendo ahora son ir apoyando a aquellos comunales que puedan eventualmente estar más debilitados. Hay un porcentaje de colegios en Penco, por ejemplo, que está trabajando, a pesar que la mayoría está movilizado. Seguramente la próxima movilización va a ser hacia allá. Hay que ver qué medidas tomamos con Coelemu y vamos a ir viendo en términos regionales qué es lo que se va a hacer, porque recién mañana hay reunión del directorio nacional. Todavía no está visualizada una asamblea nacional, y lo que sabemos es que la mesa tripartita se estaría constituyendo entre el ministerio, el colegio de profesores, la directiva del colegio y la comisión de educación el día lunes. Así que a estar atento, nosotros seguimos en estado de alerta y movilizados todo este tiempo. Dejar como siempre las puertas abiertas, el agradecimiento, y ante cualquier contingencia o ante cualquier propuesta de tema a tratar de forma extensa también están las puertas abiertas siempre. No sé, Jano, si tú tienes algo más. No, bueno, como cada día viernes nosotros cerramos con música local, música de acá de la región. Y esta vez vamos a poner un extracto de un audio de los chicos de Santa Bohemia que estuvieron tocando acá en este estudio la semana pasada. Un registro del programa anterior. Así que nos vamos con eso y nosotros nos encontramos la próxima semana haciendo una nueva emisión de Cerro a la Izquierda sonando por el 107.3. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en 7 días más. Ah, recuerden la repetición el lunes a las 22:30 en la Radio Villa Francia. Y el martes a las 17:30 acá en Concepción, en Radio Voz de la Mujer, en el 107.3. Nos vamos entonces con Santa Bohemia, Mujer Bonita, y nosotros nos encontramos la próxima semana. Así que dejamos a Santa Bohemia entonces con Mujer Bonita. Su hijo llega del jardín, mano blanda al tocar la piel del pequeño Luchín. Al pasar a la mesa faltaba la lluvia y el té. No había forma para controlar el hambre y la madre sale a buscar un poco de café. ¿Cuál será su problema? Quizás yo nunca lo sabré. Sus lágrimas salían de las nubes y llenaban el río de dolores. Mujer bonita. de quedar. Pasaron ya, los besos son de un tiempo atrás, los labios partidos van danzando por el comedor, gritando está su corazón. Sus lágrimas salían de las nubes y llenaban el río de dolores. Mujer bonita es la que lucha por crear lo que otros piden quebrar. De Cerro a la Izquierda. Muchas gracias por escucharnos y participar. Nos encontramos el próximo viernes desde las 17 horas. Recuerde que tanto este como todos los programas anteriores los puedes encontrar en el sitio web www.profitando.com. Nos encontramos la próxima semana.